Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Locución, Natalia Tolaba. Agradecemos a Fabián Ledesma, a Silvia Raquel Paraván, gracias porque nos comparten, nos me gustean, se dice también, pon un me gusta y saludos. A Eva Mercedes, por supuesto, y me preguntó si habemos programa, habemos programa. Allá en Colón también me dice que está lloviendo, así que gracias a todos. Así es. Saltar el cerco mediático. A tener nuestra propia información. A reunirnos, a dar conferencia de prensa, a dar conferencia, a dar nuestra opinión. Esa es la manera con que hay que responderle al cerco que tenemos de las publicaciones. Hagámoslo, luchemos por más democracia en Argentina. Osvaldo Bayer y su permanente respeto por las minorías. Ustedes no han tenido la suerte de verla, porque es muy lindo escucharla, pero mucho más lindo es verla trabajar con el amor, con la seriedad, con el compromiso que lo hace. Yo tuve la suerte de verla trabajar primero, al principio, cuando arrancamos en política y perdimos, vos vino a Boca a ayudarme, colaboró conmigo en Boca. Y ahí yo me di cuenta que era buena, porque en Boca son bravos, ¿viste? Yo le dije, llevé esta pendeja, le dije, va a ocuparse del tema social. Y los tipos de Boca me miraban así. Y al mes, y al menos tenía a todos cagando, pero no se lo quería como los tenía a todos en fila india. Los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Oscar, hoy te comenté, creo, a través de los WhatsApps que, y estoy segurísima que esto no me pasa a mí sola, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que estamos leyendo o escuchando, las declaraciones de algunos de los funcionarios del actual gobierno, de la actual gestión, son, a mi juicio, todo esto es tan terrible, Oscar, tan terrible, tan impensado, por lo menos por mí, que de verdad, como muchos otros, creo que estamos viviendo muy mal, ¿no? Pero viviendo, quiero decirlo, no solo porque no alcanza el dinero, no solo porque se han reducido los ingresos y se han aumentado los egresos, no solo por los desmanejos absolutos con respecto a las tarifas, las propuestas futuras, los pronósticos que van a seguir aumentando, van a seguir aumentando. Hasta el año 2000, hasta el 19, cuando esta gestión termine. No solo por esta realidad económica, digamos, de cada una de las casas o de cada una de las familias, sino por la calidad de vida humana o subjetivamente hablando. Yo estoy viviendo mal, Oscar. De verdad, lo confieso abiertamente. No sé, a veces pienso en los jóvenes, ¿cómo estarán los jóvenes viviendo este momento, no? Bueno, mi momento de vida es muy otro que el de la juventud, y, y tener un panorama tan poco amable, sí, tan de tanto, sí, rechazo, de tanto desprecio, yo me pregunto cómo están viviendo. Bueno, uh-huh, a raíz de todo esto es que casi todo el material, Oscar, que he seleccionado para hoy, tiene que ver con esto. Uh-huh. Y por supuesto tiene que ver en primerísimo lugar con las injusticias. Dos, tenemos doblete con respecto a esto. Doblete situación o doble situación, uh-huh, en la cual ha intervenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y querría compartir con todos qué es esta comisión de la cual tanto se habla. De la cual tanto, uh-huh, se habla, uh-huh, en estos días. Sí, sí. Es un órgano autónomo de la OEA. La OEA es la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Un desprendimiento, digamos, de la ONU en relación exclusiva con respecto a los estados de nuestro continente americano. Está encargada esta comisión de la promoción y protección de los derechos humanos en todo nuestro continente, obviamente, uh-huh, desde arriba hasta abajo. Sí. Y está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene... La comisión tiene su sede en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Lo cual no quiere decir que todos ellos, los 7, vivan, como dijo el gobernador Morales, en la ciudad de Washington y no tengan la menor idea, no, claro, de nada de lo que pasa en el resto de nuestra América. Con respecto a este, claro, a este joven Santiago Maldonado, que es la segunda vez que interviene en el año, uh-huh, esta, uh-huh, comisión en nuestro país... emitió una resolución a raíz de la situación tan, tan oscura, uh-huh, por la cual está, uh-huh, transitando este joven. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos dónde está, sí, ni nadie sabe qué pasó con él. Uh-huh. Se evaporó, como algún siniestro personaje de nuestra historia decía. Sí, ¿te puedes sumar otro, sí, siniestro personaje? Dale. De él hablamos al principio. Hay una publicación de La Nata, justamente. Ajá. Dice, el desaparecido mapuche, entre comillas, es sobrino de uno de los fundadores de Montoneros, Vaca Narvaja, cobra un subsidio de 32.000, pobre artesano. Es miserable, ¿no? Es vil, miserable. Completamente. Es un ser execrable. Bueno, esta decisión dice así, es muy larga toda la resolución, yo solamente copié la decisión final. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento. En consecuencia, esta comisión solicita al Estado argentino que, primero, adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del señor Santiago Maldonado. B. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. La comisión solicita al gobierno de la Argentina que informe dentro del plazo de 10 días, Oscar, 10, uh-huh, uh-huh, días, sí, está fechado 22 de agosto esto, hace 2, quiere decir que quedan 8. Dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica. Sí. La comisión resalta que, de acuerdo con el artículo 25 de su reglamento, el otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado argentino no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna de los, uh-huh, derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La comisión requiere a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH que notifique la presente resolución al Estado argentino y a los solicitantes, que por supuesto no fue el Estado argentino. Uh-huh. Esto, uh-huh, fue aprobado el 22 de agosto de 2017 por Francisco José Eguiguren, presidente, Esmeralda Arosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta, José de Jesús Orozco Enríquez, Paulo Vanucci, James Cavallaro, Luis Ernesto Vargas Silva, todos ellos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo firma la señora María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta. De verdad, es muy importante esto, uh-huh, pero, uh-huh, casi podríamos agregar Marche Preso, porque también hubo algo similar y después vamos a hablar de ello, sí, con respecto a la situación de Milagro, sí, Sala. Claro, claro. Y todavía también estamos dando vueltas, ¿no? Sí, salió a hablar también el Mercosur, es una... Claro. No hay caso, no hay manera que... También se reunieron ayer los procuradores sí, nacionales de Brasil, uh-huh, Argentina y no recuerdo el otro país, eran tres países, uh-huh, para hablar sobre la situación absolutamente oscura de este joven Santiago, sí, Maldonado, sí, pero bueno, con respecto a la anterior intervención de la Comisión Interamericana de Derechos en el otro caso que ya vamos a hablar dentro de un rato, uh-huh, sí, es sí, el de Milagro Sala. Todavía estamos en lo mismo, también había 10 días para expedirse. Sí, sí, sí, sí. Tenía una fecha para que le dieran prisión domiciliaria en su casa. En su casa le dieron un lugar que era un desastre, una tomada de pelo. Un lugar que fue vandalizado, sí, no hay sí, nada, sí, está claro, todo roto, claro, todo bueno, destruido. Y esto no le importa a este gobierno. O sea, no, ese es realmente alarmante, uh-huh, y además de alarmante es la soberbia, digamos, sí, la omnipotencia, sí, sí, con la cual se manejan, uh-huh, el desoír absolutamente a todo y, uh-huh, a todos. A mí de verdad me parece peligroso. Es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso, y por suerte hay una fiscal que se llama Silvina Ávila, recaratuló el caso Maldonado por desaparición forzada. Ah, sí. Algo que estaba pendiente. Esto es bastante. ¿Esto qué pasó hoy? Esto pasó hoy a la hora de la tarde. Mira, así vos, que tenemos más cosas para decir de esto y de otras cosas. ¿Qué dirá Doña Pato ahora? No sé, después tenemos un audio para escuchar, pero ahora vamos a escuchar un poquito de música. Dale, escuchemos. Porque viene pesado el programa de hoy y las noticias son complicadas. Gracias, Fabián Curacachi y a Mercedes 15. Vamos a escuchar un poquito de música, Divididos, El Burrito, y después venimos. Primeramente quisiera saludar al vicerrector presente que está acá. Solito al corral. aplauden cuando el presidente le pide perdón a un rey que ya no es rey y le atribuye a nuestros próceres, a Belgrano y a Castelli, una estúpida angustia por habernos independizado. ¡Angustia a las pelotas, señor Macri! ¡Traiga la plata que su familia y sus amigotes se llevaron y guardan en Panamá y otras cuevas! Debieran pedirle perdón al pueblo argentino. Eso deberían hacer. Y no perdona una corona que se afanó durante siglos la riqueza, la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos de nuestra América. Comunicate con Más Vale Magazine al 4-201-0276. Radio Cítrica 88.5. Jueves de 18 a 20. En Facebook y en Twitter, Más Vale Magazine. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com.ar. Date una vuelta. Bien, algo que levanté esta semana de Página 12, una nota de Miguel Jorquera, y habla del parque de la ciudad. Vos sabés que están haciendo, ahí hay obras para hacer una Villa Olímpica. Villa Olímpica. Una Villa Olímpica, sí, para los Juegos de la Juventud, que van a darse en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, no en esta ciudad, del 1 al 12 de octubre del 2018. Y el tema es que la noticia tiene que ver con el parque. ¿Qué es lo que se va a dar? Perdón, ¿qué es lo que no estaba ni enterada? Juegos de la Juventud. Ajá, Olímpicos. Sí, claro. Por eso es una Villa Olímpica. El tema es que la nota tiene que ver con el parque de la ciudad. ¿Qué tiene que ver el parque de la ciudad? Porque está al lado. Y la nota es la siguiente: hay una denuncia de los laburantes del parque de la ciudad que dice que el que está a cargo, el director, se llama Enrique Aubeizón, y sus dos asesores, el abogado Juan Lozado Olmedo y el arquitecto Damián Di Salvo, pasan gran parte de su jornada laboral. ¿En dónde? En el parque. No. En la casa. Están jugando gobierno. Al golf. ¡Ah! Al lado hay un cancha hay de una, golf. Un campo. Claro, el club José Jurado de Golf, que está ahí pegado. Uh-huh. Y ellos se pasan gran parte de sus horas de laborales, digamos, ahí. Vos me dirás, bueno, no tienen nada que hacer. En realidad, hasta que... Esto dependen del Ministerio de Modernización, esos ministerios raros, ¿viste? Esos nombres nuevos. Un tal Andy Freire, no decidió... Freire tiene que decidir por concurso quién va a ser el nuevo director. Mientras tanto están ellos, y mientras tanto, como no tienen para hacer, pero en este caso no, se van y juegan al golf. La gran... Son ñoquis. Más que ñoquis, son los caraduras. Vos sabés que para entrar a este campo de golf necesitas ser socio, y ellos no son socios. Ingresan a los links al comedor del golf privado. Gracias a qué? A que le ceden un grupo electrógeno perteneciente al parque y es destinado a esta Villa Olímpica. No, ¿te das cuenta? Bueno, no, sí, no, son no. Muchas cosas. No más, hay, más no hay tengo, comentarios. Tengo más para decirte. No comments, no como comment. Dirían los ingleses. El parque de la ciudad abre sus puertas nada más que sábados y domingos y feriados, desde la mañana hasta la noche, por supuesto. Y el grupo este electrógeno está destinado a las dos subestaciones de que se está construyendo en la Villa Olímpica. Y no. Pero esta construcción y todo esto ha sido está siendo muy silencioso. Está, ¿no?, siendo silencioso. Claro. Es raro porque yo no lo escuché en ningún lado. No esto. Hay videos en YouTube y sí hay. Lo que pasa es que lo está siendo manipulado en los medios, exactamente. Y peor que esto, vos sabés que el parque tiene una camioneta Amarok con patente KTK 238 y un utilitario Peugeot Partner con otra patente, que son de la, por supuesto, de la del parque de la ciudad. Ahora, vos sabés que esta gente lo usa. Esta gente de directores del parque lo usa. Estos dos. Sí, le ponen combustible, por supuesto que paga el parque. Y tienen... ¿Dónde van? No sé, pero sé que viajan mucho. Porque caramba. La Amarok acumula 27.500 pesos de multa. ¡Qué rico! Por andar en municipio de conurbano, otra ciudad. Y la Partner tiene acumulado unos 9.000 pesos de multa. Un bombonazo, imagínate quién los va a pagar. Que, bueno, claro, así como los gastos, el combustible y vos, la multa. Vos, yo, sí, Lucas, yo no, vos. Todos. Bueno, sí, a la larga somos todos. ¿Viste lo que dicen desde este grandilocuente ministerio? ¿Vos pagás IVA en los alimentos? Entonces pagás la nafta de estos dos. ¿Viste lo que dice el ministerio este de modernización? Hace que las cosas sucedan, adelante, emprendedor, emprendedurismo. Esta gente también es emprendedora. Exactamente. Claro, en sus horas de laburo se van a jugar al golf con camioneta, con plata y con... Con todo. Con todo. ¿Qué hacemos? ¿Nos reímos a carcajadas? ¿Lloramos? La verdad que no sé. No te digo otras cosas que podrían ser. Son groseras, Oscar. Sí, son groseras. Me encanta el separador que has puesto de Mempo. Hay uno nuevo de Mempo Giardinelli. Las angustias, las pelotas. Ay, yo traje uno nuevo que dice lo mismo. Viste que te dije anoche que me grabe Mempo Giardinelli y unas cositas más. Sí. Pero me olvidé de decirle al operador. No importa. Disculpa mía, no importa. Para la otra hora lo cambiamos. Lo que no te problema. La próxima se van a deleitar con tu voz. Claro. Si un efectito sensual y todo. No dice nada más que. ¿Sabes qué pasa? Que uno como conoce un poco, tiene un poco de oído, sabe quién es. Mucha gente no tiene por qué saber quién está hablando. Claro. Como el caso de Sábato, por ejemplo, que también está. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Vos todo esto que haces, Oscar, yo lo aplaudo. A mí me encanta. Que cobra, además. Me encanta eso. Bueno, por algo me pagan. Y yo soy tu humilde empleada. Ad honorem. Bueno, está muy bien. Vos sabés que es el efecto cascada, el efecto derrame. Cuando me sobre a mí. Ay, no sabés qué lindo después cuando comparta cómo viene lo del capitalismo. No tienen paciencia. Hugo Arana fue el que le dijo a no sé a quién sobre este efecto cascada en la tele. Me pareció tan buena, ¿no? Sí, claro. Cascada es igual a sobra, ¿no? Claro, son los restos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estás comiendo y vas tirando un hueso a alguien que pasa por acá. Sí, a un chico que pasa le doy lo que me sobra del plato. Un grande, a cualquiera le tirás un hueso para que lo chupetee. ¡Qué horror! Sí, es un horror. ¿Qué hacemos? Mira, te voy a comentar algo. Yo estoy terminando de leer El amor en los tiempos del cólera. De García Márquez. Este muchacho. Un librazo. El librazo porque es grande y está bueno. Tiene una historia de amor en otros tiempos, con otros ritmos. Lo que uno ve, en esa época, estamos hablando de Colombia. Es muy interesante. Estoy terminando, me falta poquito. Yo vi la película, el libro no lo leí. Y viene a colación porque hoy es el Día del Lector. En conmemoración a Jorge Luis Borges. Así que, ¿qué fue lo primero que leíste vos, te acordás? ¿En mi vida? Sí. Ay, no tengo la menor idea. No, tampoco, ¿te acordás? No tengo. ¿Cuándo era chiquita? No, chiquita no, porque yo tampoco me acuerdo. El Upa, habré leído. Pero yo alguna cosa leí, muchas que tenían que ver con la escuela y con lo que te mandaban a leer, y después uno le agarra el gustito ese a la lectura y se pone a leer otra cosa. Mira, ahora que lo estás diciendo y que se te ocurrió. No lo hablamos previamente. Nombraste a la escuela. Yo creo que no hay nadie, por lo menos en aquellas épocas, que haya pasado por la escuela secundaria y no haya leído Platero y yo. Vos no lo leíste. No. Qué horror. No. Bueno, Platero y yo. Ese creo que fue mi primer libro. Pero después, siendo ya un poco más grande, más adolescente, te diría, de 17, 18 años, fui a un instituto a perfeccionar el tema del inglés. Se llama ICANA, este instituto, que existe todavía, que es Instituto Cultural Argentino Norteamericano, y ahí tuve la posibilidad de empezar a leer literatura de Estados Unidos y de verdad reconocer la importancia de su literatura y de los excelentísimos escritores que ha tenido. Uno de los que más recuerdo y con más emoción recuerdo es a Tennessee Williams, que fue un dramaturgo, escribió obras de teatro en realidad. Y el otro que también para mí es uno de mis preferidos es Hemingway. Pero bueno, tuve la oportunidad de conocer algo de la literatura en su idioma. A pesar de ello, debo reconocer que tiene una literatura importantísima. Pero bueno, hasta ahí nuestros comentarios de libros. Un aplauso para todos aquellos que leen. Un homenaje para todos aquellos que leen. Y un reconocimiento a Borges también. Desde luego. Es porque gracias a él es el día. Desde luego. desde luego. Del lector. Y además impulsar el tema de la lectura, sí, ¿no? Sí, es que había algo que leí alguna vez, que hemos dicho también alguna vez, que era dejar un libro en algún banco para que alguien lo lea y lo termine. Bueno, no pasó más nada con eso. No pasó más nada. Qué lástima, ¿no? Una lástima. Aquellos que no leen y que así muy ligeramente dicen, no, yo no leo, a mí no me gusta leer. Yo los invitaría a que se detengan un instante en lo que están diciendo, si es que opinan de esta manera, y piensen, ¿no? ¿Qué es esto de no gustarle leer? Claro. ¿Sí? Porque es como muy curioso, ¿no? Es como vivir al margen de. Sí. De tanto, de tanta creación, de tantas historias, de tantos personajes, de tanta fantasía. Es vivir al margen de, ¿no? Es como vivir aquí, ahora, nada más, ¿no? Claro. En una realidad muy concreta y muy actual. La literatura y la lectura remonta a lugares increíbles. No, claro, lugares que pasa cuando uno ve una película o lee el libro y después ve la película. Hay cosas que le faltan. No es que le falta al director, no se le ocurrió, no tuvo tiempo, que puede ser, porque hay cosas que no se pueden llevar a la pantalla grande. Pero también hay cosas que uno las crea en la cabeza. Eso sí. No, es maravilloso. Es maravilloso. No, claro. Son historias e historias, es infinito el número de historias, de personajes, de acontecimientos que están ahí para que uno los devore, ¿no? Sí, exactamente. Y que viajes a través de esto en el tiempo, en los lugares, en los sentimientos, en las emociones. El no leer me parece que es como quedarse en un recuadro muy pequeño. Claro que sí, pero sabes que reconozco también que con este auge de tecnologías nuevas y todo esto, bueno, yo por lo menos estoy mucho mirando series, ponele. Pero también reconozco que me está faltando tiempo para leer. Ajá. ¿Por qué? Porque me quedo más con una cosa que con la otra, y eso va en contra de la lectura también, ¿no? Sí, uno está acostumbrado a todo corto, todo rápido, todo urgente. Y es como la historia del videoclip. Es una cosa rápida. En un momento se terminó. Bueno, pero. Y la lectura tiene otro tiempo. Tiene otros tiempos, pero también hay lecturas de todo tipo, ¿no? U obras escritas de todo tipo. Vos ahora estás con García Márquez, que justamente se caracterizó por ser un novelista y por producir grandes textos, sí, ¿no? Claro, o claro. Textos muy extensos, pero también hay. Hay cuentos cortos de García Márquez. Yo te leí un cuentito corto, un librito que tiene varios cuentos. Exactamente. 40 cuentos. Acá Eva Mercedes dice: recuerdo que leí cuando estaba en el primario. Chico Carlo, de Juana de Ibarburu. Ah, yo también. No lo conozco. Sí, seguramente Eva ha leído Platero y yo de Pairón, ¿no? No me dijo todavía. Vamos a ver. Creo que todos los que más o menos anduvimos por esas épocas en la escuela hemos leído el Platero y yo, que era ese burrito color gris. Gris, tenía un color parecido a la luna. Bien. Vamos a escuchar el primer tema, hablando de García Márquez y de Colombia. Esto es Carlos Vives, La Tierra del Olvido, para vos también, Silvia. Y Eva, acá dice, seré la única loca, pero pedía siempre que si me hacían un regalo fuera un libro. Ah, está muy bien, ahí está. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos que con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como devuelves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes

hoy la economía de mercado, archiconocido esta expresión, ¿no? El más conocido y quizás el primer teórico del capitalismo fue Adam Smith, que vivió entre 1723 y 1790, ¿sí? O sea, siglo XVIII, ¿sí? Sostenía Smith que, escucha esto, Oscar, porque es como una perla, que el interés y el enriquecimiento individual favorecen indirecta e inconscientemente el bienestar general de la sociedad. Pues los empresarios, en su intento por satisfacer la demanda de bienes y con ello conseguir ganancias, producen riqueza. Lo voy a volver a leer. El interés y el enriquecimiento individual, favorecen indirecta e inconscientemente el bienestar general de la sociedad. Una perla. Quiere decir lo que tantas veces hemos estado escuchando a lo largo de estos tiempos y de otros tiempos, porque no es el primero este, que cuando el enriquecimiento crece, luego derrama, se derrama sus riquezas, desborda como una copa de champán, y favorece entonces al resto de la sociedad. Eso tiene su correlato con esa gente que vota al rico porque el rico no roba. Más o menos, exactamente. Si esto fuera así, el Estado no debería entonces intervenir en la economía, dejándolos que todos estos, que su interés y su enriquecimiento va en aumento, que todos ellos compitan entre sí en lo que se llama tan, tan solemnemente el mercado. Adam Smith estaba, por lo tanto, en franca oposición al mercantilismo. Es una teoría, o era una teoría, que se caracterizó por una fuerte, muy fuerte injerencia del Estado en la economía. Consistió en una serie de medidas tendientes a unificar el mercado interno y tuvo como finalidad, el mercantilismo me refiero, tuvo como finalidad la formación de los estados-nación lo más fuerte posibles, que todavía imperante en el mundo en que vivió aquel señor Adam Smith. Es una forma, decíamos hace un rato, de organización social, una forma de organización del trabajo social, o sea, del trabajo que realizamos absolutamente todos, todos los días, ¿no? Que como tal constituye un sistema, esta organización del trabajo social. La característica distintiva del capitalismo respecto de otras organizaciones anteriores, como por ejemplo fueron el feudalismo allá en la época de la Edad Media, o el esclavismo aún más atrás en la Edad Antigua, lo distintivo del capitalismo radica en la existencia de la propiedad privada. Esa propiedad privada existe sobre los medios de producción. Quiere decir que los medios de producción son privados. Sí. ¿Cuáles son los medios de producción? Las máquinas, los medios de trabajo, las fábricas, los edificios, la tierra misma. Y el derecho de utilización de los mismos que de dicha propiedad emana. O sea, lo propio del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción y la utilización de esos medios. Asimismo, los individuos en el capitalismo son libres e independientes, ¿no? Esto es lo que dice la teoría. Exactamente. Históricamente surgió en Europa occidental como sistema basado en una en la organización del trabajo asalariado, ¿no? Que era la libre, esta organización del trabajo asalariado es la libre compra-venta del trabajo ajeno. Claro. ¿No? Del esfuerzo del otro. Tuyo, del mío, del de Lucas. Tres clases sociales, en términos generales, componen esta organización social que es el capitalismo. Por un lado están los asalariados, la clase obrera. Y por el otro lado están los terratenientes y los capitalistas. Mientras que estos dos últimos, terratenientes y capitalistas, son dueños privados de la tierra y del capital, por eso se llaman terratenientes, son dueños de la tierra y capitalistas porque son dueños del capital, como dinero puede ser ese capital o como medios de producción, ¿no? Las máquinas, las fábricas, los edificios y de todos los bienes y servicios que ambos elementos producen. O sea, los bienes y servicios que produce la tierra y los bienes y servicios que produce el capital. En cambio, los primeros, los asalariados, la clase obrera, los trabajadores, los laburantes, son tan solo dueños de su fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Es la capacidad para trabajar que cada uno de nosotros tiene, que por otro lado es la única mercancía productiva con la que cuentan. ¿Sí? Cada asalariado, Oscar, produce una cantidad de valor mientras trabaja. Vos, por ejemplo, producís una cantidad de valor para los dueños de la empresa a la cual, en la cual vos trabajás. Pero ese valor, esa cantidad de valor que produce cada asalariado es superior a la que recibe bajo forma de salario. Claro, ¿sí? Claro, sí, bueno, sí, clarísimo. Por ejemplo, si produjo valores por 5.000 pesos, por decir algo, y cobra 2.000, quiere decir que lo que él produjo es mucho mayor que lo que cobra, que lo que cobró. La diferencia entre ambas magnitudes, entre lo que produjo y lo que cobra, entre esos 5.000 de valores que produjo por su trabajo cotidiano y los 2.000 que cobró como salario, la diferencia es lo que se nombra o se denomina plusvalor o plusvalía. ¿Quién se apropia de este plusvalor, de esta diferencia? El capitalista, obviamente, porque es el propietario privado de todo lo que ese trabajador produce en su fábrica. De todos esos valores que dijimos que pueden sumar 5.000 pesos, por poner una magnitud, de todo eso es dueño el capitalista. Porque repito que el asalariado solamente es dueño de su capacidad de trabajo, de nada más. De su fuerza laboral. De su fuerza laboral. A cambio de ese tiempo del cual dispone, volvamos. De todo eso, lo que produce en su fábrica, ¿por qué? Porque compró, mediante un libre contrato, la mercancía del trabajador. Recordemos que el trabajador solo tiene la mercancía que es su propio o su propia capacidad de trabajo. El capitalista o el empleador compró libremente en un contrato esa capacidad de trabajo. Todo eso que está diciendo con comillas, ¿no? Digamos. Libremente. No, no, porque nadie está obligado a aceptarlo. No, no, claro, esto es cierto. Nadie te pone un grillete en los pies. No, no, no. De es ese, una de ese esclavitud. Tipo de esclavitud no se habla, ¿no? Obviamente es libre, es libre. Ponele comillas, pero claro, la verdad. No, yo le pongo comillas porque digamos, uno no puede poner su precio, digamos, o el precio, porque no, hay un tope. No, no, y hay un mercado y hay un montón de cosas que claro que no. En el medio. Pero cuando uno va y busca un trabajo, y te dicen cuáles son las condiciones de ese trabajo, uno tiene el derecho libre de elegirlo o no tomarlo, de quedarse o no quedarse. Claro, yo quiero ver si. En ese punto es libre. En ese punto es libre, pero también digo relativo, no vamos a quedar honestos, pero digo, si una persona tiene familia y tiene que comer. Y va a aceptar lo que le dé el patrón, digamos, ¿no? Lo que pasa es que decirlo de esta manera, que el capitalista compró mediante un libre contrato la mercancía del trabajador, que es su fuerza de trabajo, decir que la compró suena feo. Suena feo, claro. Suena muy duro, pero es así, porque es un trato de compra y venta. Sí, claro, claro, que es un contrato. Es nada más que esto, ¿sí? Y al haber comprado esa fuerza de trabajo a través de el contrato laboral, dispone legalmente de eso. Claro. Dispone de nuestra capacidad de trabajo. Y por supuesto de lo que esa capacidad produce, que eran esos 5.000 pesos, digamos. Durante un determinado tiempo, que está prefijado ese tiempo, que es la jornada laboral, de 8 a, o de 10 a 18, el empleador compró la capacidad de trabajo de su empleado y dispone de ella y de lo que ella produce. Exacto. A cambio de ese tiempo del cual dispone libremente, entre comillas, también el capitalista, le otorga al empleado o al trabajador un dinero que se llama salario. La razón de ser del capitalismo, Oscar, como sistema, es desarrollar las fuerzas productivas del trabajo, ¿no? Voy a leerlo nuevamente porque esto es la teoría del capitalismo. Claro. La razón de ser de este sistema es desarrollar las fuerzas productivas del trabajo. Es decir, vos, yo, con nuestra capacidad de trabajo, vamos a desarrollar nuestra, las fuerzas productivas que tenemos, pero esto es para beneficio en mayor medida del empleador. Sí, claro, claro, bueno, claro. Producir cada vez más y mejores bienes y mejores servicios en menos tiempo y con menos costo. Sí, y con menos costo. Sí, sí, sí, sí, sí. Te propongo algo. Dale. Sigamos con este tema en la otra hora, así escuchamos la tanda de la radio. Porque es un tema que tiene para largo. Tiene para largo, viene denso. La actualidad es densa. Es denso, es históricamente denso. Una hora más tenemos, no se vayan.